a compartirles acerca de cuál es la edad bíblica, la edad ideal para poder iniciar una relación sentimental, de noviazgo, amigobios, como lo quieras ver. ¿Cuál es la mejor edad? Entonces, ok, entonces voy a hablar de algunas cuestiones obviamente bíblicas, pero también me voy a enfocar en algunas cuestiones médicas, biológicas, de algunos estudios que hay, y cada quien va a sacar su conclusión. ¿Sale? Entonces, ¿están listos? Muy bien. Abre tu Biblia. Salmos 127, versículo 4. Libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 4. Bueno, de hecho vamos a leer desde el versículo 3. Salmo 127, versículo 3, dice la palabra: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ay, no, perdónenme, me equivoqué. ¿Qué estoy haciendo? Espérenme. Ese sí lo vamos a revisar, pero todavía no ahorita. Perdónenme la vida. ¿Sí me perdonan o no? Ok, es el Proverbios, con razón no me cuadraba, Proverbios 22, versículo 15, es que me pone nervioso, Proverbios 22, versículo 15, ok, ahora sí, Proverbios 22, 15, dice la palabra: La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Puedes repetir este versículo en voz alta conmigo? Una, dos, tres. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Aquí quiero comentar varias cosas. Primero, voy a poner una línea del tiempo aquí. Usa tu imaginación, eso es una línea del tiempo. Y voy a poner algunas edades probables que nos puedan ayudar a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la mejor edad para tener una relación sentimental, para tener hijos, para casarse? ¿Cuál es la mejor edad? 25. Bueno, ahorita vamos a checarlo, ¿no? 25, 30, 40, 60, no lo sé, lo que vamos a checar. En este versículo, la Biblia habla de un muchacho. ¿Qué edad les gusta que le pongamos a este muchacho? 18. Está diciendo, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y te habla de alguien que necesita vara para que lo corrijan. ¿15 años? Voy a... ¿15 años? ¿Están de acuerdo? Ok. Vamos a ponerle aquí 15 años. ¿Qué es? Lo que aquí estamos viendo que dice muchacho que necesita vara para que lo corrijan. ¿Cuándo fue la última vez que te corrigieron con vara? ¿La semana pasada? ¿Anoche? ¿Hoy en la mañana? ¿Nunca supiste lo que fue eso? ¡Qué desperdicio! ¿No sabes que la vara te hubiera alejado la necedad de tu vida? Porque la necedad es un estado de rebeldía, un estado de capricho, en donde te dicen salte y tú te metes, te dicen cállate y hablas, te dicen habla y te callas. Te dicen párate y te sientas, te dicen siéntate y te paras, te dicen no lo agarres y lo agarras. Y hay necedad. Ahora, esta palabra necedad, la traducción literal de la Biblia, hay una palabra, hasta se me hace interesante, dice evil como maldad en inglés, pero es así, con acento. Y necedad significa perversidad, torpeza, indiscreción, locura y sandez. Entonces la Biblia dice que una persona que está en esta etapa de su vida entre los 0 y 15 años, como ustedes determinaron, un muchacho, es una persona que tiene perversidad, locura, torpeza ligada a su corazón y que por eso necesita que de vez en cuando recibir unos varazos para alejar esa torpeza, esa perversidad, esa locura, esa sandez de su corazón. Es lo que dice aquí la Biblia. Ustedes, ¿alguien de ustedes tiene un hermanito menor a 15 años, su hermanita? ¿Sí? Ok. Ahora les pregunto, ¿ustedes están de acuerdo que tengan novio o que tengan novia a esa edad? ¿No? A ver, de los que tienen hermanos de esa edad y que dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿nos podrían decir por qué no están de acuerdo? A ver, dice aquí Jonam que no hay madurez. ¿Qué más? Déjenme anotarlo porque esto se está poniendo bueno. Entonces es inmaduro. Pueden caer fácilmente en la tentación. Caen fácilmente. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Allá atrás, ¿alguna idea? ¿Por qué no debe de tener, o por qué tú no estarías de acuerdo, los que dijeron yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué no estarían de acuerdo? Están en el conocimiento de la porque están despertando en el área sexual, por eso se embarazan, ok. Y como lo dice la Biblia, en resumen, pues porque se es muy torpe a esa edad, se hacen muchas tonterías a esa edad, se es indiscreto a esa edad. Por eso dice la, por eso cuando tú le platicas algo importante a tu amigo de 15 años, a los 5 minutos ya todos tus contactos en Facebook se enteraron de lo que tú le platicaste. Porque por naturaleza hay indiscreción. Por naturaleza no hay una conciencia de que no era bueno platicar ese cierto tipo de cosas. Y eso también tiene que llevarse a la conducta. Pero ahora yo me quiero detener en algo. Dice este versículo, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Cuando tú traduces la palabra muchacho en la Biblia, viene de una raíz hebrea, na'ar, que comprende un periodo hasta los 20 años, de los 0 a los 20 años. Entonces, en la palabra de Dios, un muchacho es alguien que tiene hasta 20 años. Y eso que tú pensaste de tu hermanito de 10 años, de 15, tienes que pensarlo si tú tienes menos de 20 años. Inmaduro, cae fácilmente, está despertando en el área sexual. Y lo que leímos en la Biblia, perversidad, locura, torpeza, indiscreción, sandez. Eso es lo que dice la Biblia, fíjate, que hasta los 20 años eres una persona con esas características. No te quiero ofender, es más, si le quieres reclamar a alguien, no me reclames a mí, reclámale a Dios, que fue el que inspiró esto, ¿verdad? Y dice, la necedad en el corazón de los que tienen hasta 20 años, la necedad está ligada al corazón de una persona hasta los 20 años. Si pudiéramos leer la traducción de una manera más amplia, amplificada. La necedad está ligada al corazón del joven que tiene de 0 a 20 años, del muchacho que tiene de 0 a 20 años. Pero la vara de la corrección la alejará de él. Así es que si tú todavía tienes menos de 20 años y tus papás te dan con la vara, dale gracias a Dios. No refunfuñes porque te están haciendo un favor. Te están quitando la necedad de tu corazón. Cuando te sientas muy necio, tú mismo toma la vara a tu medida y ve con tu papá y dile: papá, por favor, ayúdame a que se me quite lo necio. Que se me quite lo bruto, papá, por favor. Ok. Entonces, si soy una persona un poquito inteligente, no me voy a meter en ningún problema en el área sentimental, porque seguramente me voy a equivocar, voy a cometer algún error, voy a hacer alguna locura, voy a caer en algún error en el área sexual, y la desgracia es que esto me va a acompañar durante toda mi vida. Una equivocación que yo cometa en esa área, una equivocación grave en esta área, me va a llevar a lamentarlo toda mi vida. Ese es el problema. Porque para serte honesto, aún el mismo hecho de que empiece a traerte las personas del sexo opuesto, eso espero, aún en ese hecho es algo normal. Qué bueno, es algo del propio desarrollo humano que te atraiga alguien del sexo opuesto. Eso no pasa nada. El problema es cuando te empiezas a involucrar emocionalmente y físicamente con esas personas, entonces ahí sí te empiezas a meter en problemas. Ya no estamos en el tiempo de que, oye, pregúntale a tu amiga si le gusto, mándale una cartita. Desgraciadamente ya no es así. Desgraciadamente tú vas a la primaria y los niñitos ya se están dando con todo. Y no me pongan cara de persinados. Ay, no, es la realidad, chicos. O sea, es la verdad. Hay casos ya, casos extremos, en donde en primarias ha habido violaciones de niñas por parte de sus compañeritos. O sea, esto es una realidad aquí en el país. No te estoy hablando de Europa, de Estados Unidos, estoy hablando de México. Y si soy un poquito inteligente, tomaré en cuenta esta condición normal de mi vida, que no estoy listo, no estoy preparado. Pero ¿a poco no nos gusta neciar en esa área? Lo que dice la Biblia, soy necio. No, conmigo va a ser diferente. Es que él sí es el verdadero amor de mi vida. Realmente nosotros nos amamos, no vamos a hacer ninguna tontería. Y ahí empieza todo el problema. Ok. Un muchacho, de acuerdo a la Biblia, no está listo para una relación sentimental. No está listo para involucrarse emocionalmente con una persona en el área sentimental. No está listo para involucrarse, mucho menos en el área sexual. No hay la madurez, no hay la plena conciencia de lo que se está haciendo, y te puedo decir con toda certeza que seguramente te vas a equivocar. Ahora, los doctores, la medicina, los psicólogos coinciden en esta clasificación de la Biblia, y ellos dicen que justamente la adolescencia en la actualidad abarca un periodo que empieza aproximadamente entre los 10 y 12 años de edad y concluye entre los 19 y 20 años de edad, la adolescencia. Es lo que dicen los psicólogos, los doctores, y la mayor cantidad de autores de este tema coinciden en lo mismo, que esa es la edad de la adolescencia. Y que aún los que no tienen temor de Dios y que no sacan las cosas de la Biblia, coinciden en que no es recomendable para un adolescente involucrarse emocionalmente, sentimentalmente con otra persona. Y ya cuando el mundo dice algo que no está bien, hay que ponerle atención a eso. Cuando el mundo dice esto no está bien, es porque les está reventando un problema muy grande en ese sentido, ¿me entiendes? Entonces, si somos un poco inteligentes, insisto, pondríamos atención en este sentido. Fíjate, ahora, este versículo que acabamos de leer, que la necedad está ligada al corazón del muchacho hasta los 20 años de edad, es un versículo que se escribió hace aproximadamente 2500, 2600 años. Y tú dices, bueno, pues que eran otros tiempos, ahora somos distintos. No importan las generaciones, las culturas, las épocas, el hombre y la mujer siguen teniendo esas mismas características. Por eso la palabra de Dios es vigente. Te voy a leer algo que me encontré, dice, describiendo a los adolescentes. Nuestros adolescentes, nuestros muchachos, parecen gozar de demasiados lujos. Son maleducados, desprecian la autoridad, no tienen respeto a los adultos, pierden el tiempo yendo y viniendo y haciendo cosas superficiales, están listos para contradecir a sus padres, para hacer sarcasmos y bromas de sus maestros y para comer desenfrenadamente. ¿Se te hace familiar? El pequeño detalle es que esto lo dijo Sócrates 400 años, antes de Cristo. Sócrates estaba describiendo a los jóvenes de su época, hace 2400 años, y está dando un retrato exacto de lo que son los jóvenes el día de hoy. ¿Me entiendes? O sea, entonces las culturas y las épocas siguen siendo las mismas y siguen presentando los mismos problemas. Y te tengo buenas noticias que estás escuchando esto. Tus hijos van a tener la misma problemática. A lo mejor multiplicada, a lo mejor peor. Y se va a necesitar que tú estés preparado para saber qué contestarle. Imagínate que un día llegue tu hija y te diga, papá, quiero que me des un consejo, porque tengo un problema sentimental. Pues qué padre, ¿no? Que le confiese al padre eso. Qué padre, a ver, vamos a platicar. Es que estoy enamorada de mi mejor amiga. Unos tragaron saliva, otros dijeron, ¡ay! Ahora, ¿no quieres pasar por eso? ¿No quieres que te explote un problema de esa naturaleza? Comienza sembrando lo correcto y haciendo las cosas bien tú, y entonces vas a transmitirles una herencia pura y buena a tus hijos. ¿Me entienden cómo este asunto es más serio de que el simplemente, es que mis papás no me dejan tener novio? No, el asunto, muchachos, va más allá. Olvídate de que si te dejan o no te dejan, que si en la iglesia te dicen que sí o que no. Olvídate de eso, se trata de tu vida. Se trata de ti, se trata de que tomes buenas decisiones y de que no te equivoques. Se trata de que seas sabio y que aprendas a tomar el mejor camino siempre en tu vida. De eso se trata todo, por eso estamos hablando de este tema. Ahora sí, voy a ir al otro pasaje, Salmo 127, porque quiero hacer aquí una acotación en cuanto a la edad. Salmo 127, versículos 3 y 4. Fíjate. Dice la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas, como flechas en manos de valiente, así son los hijos habidos cuando. En la juventud, aquí la Biblia habla de otra etapa en la vida, de otro estadio del desarrollo humano. Así como en Eclesiastés dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios, está haciendo una separación entre ser adolescente y ser joven. porque son dos condiciones humanas totalmente distintas. Y cuando tú te vas a la raíz de la palabra juventud, joven, en la Biblia, te encuentras que la Biblia está hablando justamente del periodo entre los 20 y 30 años, es a lo que la Biblia le llama juventud. Por eso yo no sé cómo llamarles a los chavos que siguen solteros después de los 30 años y se han inventado términos muy elegantes, ¿no? Jóvenes adultos. O sea, a ver, jóvenes adultos. No, son adultos, son personas ya adultas. Ya son hombres y mujeres adultos, ya no son jóvenes. Perdón, pero una persona después de los 30 años, según la Biblia, ya no es joven. Porque la juventud comprende entre los 20 y los 30 años. La desgracia es que como seres humanos nos gusta buscar atajos, nos gusta ir en contra del orden, somos amantes del desorden y entonces o adelantamos esta etapa en nuestra vida o esta la prolongamos y entonces te encuentras adolescentes de 35, 40 años que lo único que quieren en la vida es jugar videojuegos. A lo mejor conoces a alguien así, ¿verdad? O sea, te das cuenta que es una aberración, es una tontería prolongar la adolescencia hasta los 40 años. Y ahora hay un término para eso que se le llama adolescencia. Sí, de verdad es un término que ya se está puliendo la definición, pero son los adultos adolescentes. Porque esto es un problema ya documentado que está haciendo, ya está afectando en sociedades a nivel mundial, incluyendo nuestro país. Jóvenes que postergan tomar decisiones, porque esta es la etapa en tu vida donde tú ya entras de lleno a tu madurez y donde tú ya te enfrentas a decisiones que determinan el resto de tu vida. En donde ya debes de hacerte tú responsable por las cosas que haces y ser sabio en lo que estás decidiendo. Y empezar a adquirir esta edad, es una edad en donde se empiezan a adquirir las mayores responsabilidades y los mayores compromisos en tu vida. Por eso hay muchos que se brincan esta etapa y quieren prolongar la anterior porque no quieren compromisos, no quieren responsabilidades, porque a lo mejor están llenos de temor, a lo mejor quieren una vida muy cómoda, lo que tú quieras, pero siempre que te brinques este modelo de Dios, del desarrollo humano, te vas a meter en problemas. Esa es la realidad. Y por eso es importante hablar de esto. Ahora, lo interesante es que encontramos en la Biblia que Dios recomienda que tengas y empieces a tener a tus hijos justamente en la juventud, entre los 20 y los 30 años. Por eso dice el versículo, como flechas en manos de valiente. Porque una persona valiente, se necesita ser valiente para tener hijos en esta etapa. Y porque otra característica, porque aquí tú te haces la pregunta, ¿por qué Dios quiere que yo tenga hijos en esta etapa? Y ya empiezas tú a sacar tus conclusiones y a decir, si Dios lo dice, tiene una razón importante. ¿Por qué? Bueno, número uno, ya se los había dicho, porque para educar un hijo se necesita fortaleza, se necesita fuerza. Imagínate, yo tengo a Efraín, que es una bala, nada más para que te des idea, en el fútbol le dicen el cabrito porque corre el cuate, lo ponen de portero y es el que mete los goles, imagínate. O sea, el cuate está revolucionado. De verdad, ¿eh? Es en serio lo que te estoy diciendo. Ahora imagínate que el cabrito me hace una y lo quiero corregir. A ver, alcánzalo. Imagínate yo en mi silla de ruedas, cabrito, te voy a corregir, ven aquí. Pues no. O sea, yo me lo pesco, te me vas mangos. A ver, vienes para acá, te voy a dar con tu varita, ¿verdad? Te voy a ayudar a que no seas tan necio, mijito. Se necesita fuerza. Se necesita valentía para cuidar a la esposa. Para enfrentarte en esa situación se necesita fuerza, vigor, valentía. Entonces, ya no me voy a meter más a hablar de esta área, pero estamos viendo que nos estamos centrando, la parte importante de este estudio es descubrir que nos estamos acotando entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, sigue la pregunta en el aire, porque una década, 10 años, todavía es un periodo, un margen un poco amplio. ¿Cuál es la mejor edad para casarme? ¿Cuál es la mejor edad para empezar a tener hijos? ¿Ok? Ahora vamos a irnos un poquito a lo que dicen los doctores. Voy a hablar reforzando por qué es importante tener los hijos en esa etapa. Los últimos estudios, fíjate bien, dicen, y estos son estudios seculares, este artículo salió en la revista British Medical Journal, obviamente inglesa, y dice: las mujeres que esperan hasta finales de los 30 o principios de los 30 para tener hijos están desafiando a la naturaleza, advirtió un grupo de líder obstetras en Londres. Obstetras, los que se dedican a toda esa parte del embarazo, el alumbramiento, etc. Durante las últimas 2 décadas, el número de embarazos entre las mujeres mayores de 35 años, no solamente de 30, de 35 años, ha aumentado notablemente. Cosa que ha desencadenado una serie de enfermedades muy importantes. Porque todo esto, este estudio empieza a surgir porque cuando las mujeres llegan a esta etapa, a partir de los 40, están desarrollando enfermedades muy serias, graves, cánceres, etcétera, etcétera, osteoporosis, y todo eso le genera gastos al Estado, le genera gastos al país, y a lo que al Estado le interesa es reducir sus gastos. Entonces se tienen que dar cuenta y tienen que investigar por qué las mujeres están muriendo y se están enfermando tanto en esta etapa, y están empezando a descubrir que mucho tiene que ver porque han postergado la maternidad hasta después de los 30 años. Nos empieza a hacer sentido esto, ¿no? Los médicos ingleses reiteraron que la mejor edad para el embarazo continúa siendo entre los 20 y los 30 años. Liderados por la doctora Susan Bewley, que trata a mujeres con embarazos de alto riesgo, el grupo de obstetras explicó que los problemas de fertilidad relacionados con la edad aumentan después de los 30 años y se disparan después de los 40. Ellos descubren un engaño y ellos le llaman que hay muchas mujeres que esperan tenerlo todo para ser madres. Y eso es la corriente del pensamiento, ¿no? Es que yo le quiero dar lo mejor a mis hijos. Entonces yo quiero trabajar, quiero juntar un patrimonio, quiero tener una casa, quiero tener un coche, quiero tener una buena cuenta en el banco, para que cuando crezcan y nazcan mis hijos yo les pueda dar lo mejor posible. Esa es la trampa que hay de fondo, porque tú dices, oye, esa es una buena intención, pero no se dan cuenta las consecuencias que les están acarreando esto. Por eso dicen estos médicos seculares, que no están hablando de Dios ni de nada bíblico, dicen: en lo posible, debemos de ayudar a las mujeres a embarazarse antes de esta edad. Antes de esta edad. No, no ayudar a embarazarse a las mujeres. Bueno, qué mente tienen, ¿eh? Ya les capté. ¿Qué mente tienen? Algún chavo por allá dijo, amén, hay que ayudarlas a que se embaracen. Qué bárbaros. Ya que cuando una mujer de esa edad queda embarazada, se expone a riesgos más altos de abortos, anormalidades fetales y enfermedades relacionadas con el embarazo. La mujer quiere tenerlo todo, pero, fíjate bien, subrayo esto, pero la biología no se puede cambiar, escriben los médicos. Ahora, El riesgo no solamente es para las mujeres después de los 30 años, porque el complemento de este estudio es para los hombres que retrasan la paternidad, también hay riesgos, ya que la calidad del semen se deteriora con la edad a partir de los 30 años. ¿Te das cuenta? Esto es algo biológico. Y la Biblia dice que la naturaleza misma nos enseña, cuando habla del largo del cabello del varón, dice, no la naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello y a la mujer le es deshonroso raparse la cabeza. Eso te lo enseña la naturaleza. Quiere decir, en este contexto, que la naturaleza te enseña cosas, que los procesos biológicos también tienen un mensaje implícito de parte de Dios. Ok, ahora me voy a ir a otro estudio. Ya les había platicado de esto. Ahora les voy a dar este estudio concreto. Resulta ser que según Wikipedia, la corteza, digo, Wikipedia a lo mejor no tiene el 100% de información confiable, pero sí tiene información muy confiable y hay referencias. Te vas a las referencias y encuentras cómo está documentado, o sea, no todo es basura, ¿verdad? Dice, por eso hay que saber buscar. La corteza prefrontal o el córtex prefrontal, es decir, la parte delantera de tu cerebro, no termina de desarrollarse hasta los 25 años de edad. O sea, que hasta los 25 años de edad, tu cerebro no está terminado de formar. ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo, no? Tu papá cuando te diga, pero ¿por qué no entiendes? Tú tienes que decirle, papá, es que no te entiendo porque mi cerebro todavía no termina de crecer. No te entiendo. Es una buena respuesta, es una respuesta científica, es una respuesta médica. Ahora, lo curioso de esto es que justamente la parte frontal del cerebro a esta parte que no ha terminado de crecer es la que tiene que ver con comportamientos cognitivamente complejos, con la expresión de la personalidad, con los procesos de toma de decisiones y con la adecuación del comportamiento social en cada momento. Esto es bien importante y bien interesante. Esta parte del cerebro que termina de formarse hasta los 25 años tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, una persona antes de los 25 no está capacitada biológicamente para tomar decisiones correctas. Tómala. Por eso, mira, me van a aventar jitomates, pero cuando yo hablo con los papás y les explico este rollo, les digo, miren, ustedes cometen el error de soltar a sus hijos a los 15 años o antes y dicen, no, mi hijo ya es independiente, ya que se vaya a la prepa solo, ya en la universidad ya él sabe hacerse cargo de sus cosas. ¡Mentira! Y yo les digo, abran los ojos porque es cuando más tiene que ustedes que estar con sus hijos. Si usted fuera una persona sensata, soltaría a su hijo o a su hija hasta los 25 años de edad. Y ¿le seguimos o nos vamos? Ok. Ahora, también yo leí aquí que tiene que ver con los procesos sociales, con el identificar lo que socialmente es adaptable, aceptable. Quiere decir eso, que entonces hasta los 25 años de edad yo me doy cuenta dónde terminan mis derechos y mis libertades y dónde empiezan los derechos y las libertades de la otra persona. Por eso tú te encuentras a un adolescente vestido con los pantalones largos, con su celular a todo volumen, escuchando reggaetón, y va al lado tuyo, ahí en el metro, donde todo el mundo va amontonado. Y tú dices, oye, brother, mira, que tú te quieras hacer daño en tus neuronas con esa música, está bien, pero ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué dice el chavo? Me vale, así soy, no me importa lo que piensen los demás. No, no, no es de lo que piensen los demás, es que estás invadiendo mi espacio, me estás afectando con tu conducta. Pero ahora ya entendí, no me pueden entender porque no están totalmente conscientes de que viven en una sociedad donde todos tenemos derechos y donde todos tenemos responsabilidades, donde mi libertad termina donde comienza la tuya. Pero tú que lo estás escuchando, lo podrías considerar, ¿no? Según un estudio norteamericano realizado por la Universidad de Texas, liderado por la doctora Bárbara Dafoe, te doy estos datos para que no creas que me los saco de la manga, ni mucho menos. Dice, ya no es válida la creencia general de que las parejas tienen un futuro más feliz si se esperan hasta los 30 años para formar una familia. Un matrimonio tardío no aumenta el éxito de la pareja, sostiene la doctora Bárbara de la Universidad de Texas. Por ejemplo, revela que la predicción sobre la muerte de esta institución, o sea, el matrimonio, son exageradas, porque lo que nos está diciendo la corriente, la cultura, es que el matrimonio está tendiendo a extinguirse, que ya es algo pasado de moda. Por eso ahora tú vas a Mundo E y te encuentras chavitos de 15 años, hombre con hombre, dándose unos besos así, hasta les ves la lengua cómo sale por todos lados, ¿no? Oye, qué morboso eres, andas de mirón. No, es que es inevitable, los tienes enfrente. Y les vale si los estás viendo, no, no les interesa. Digo, bueno, finalmente allá ellos, ¿verdad? Hay que orar para que Dios les muestre la mentira en el engaño en el que han caído. Ahora, voy a dar un dato bien interesante. Resulta ser que según este mismo estudio, en la adultez joven, el periodo comprendido entre los 25 y los 30 años, la fuerza, la energía, la resistencia, el desarrollo muscular se hallan en su mejor momento entre los 25 y los 30 años. Y esto me hace mucho sentido porque la mayoría de los deportistas llegan a sus máximos logros justamente en esta etapa, entre los 25 y los 30 años, porque es cuando el cuerpo humano puede desarrollar las mayores potencialidades, está en el punto máximo el cuerpo humano en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia, en cuanto a energía. Entonces, considerando que la Biblia nos dice antes de los 20 no es viable, no es recomendable, ni después de los 30, considerando que biológicamente la naturaleza me enseña que hasta los 25 años voy a ser capaz de tomar buenas decisiones, y considerando que entre los 25 y los 30 años es cuando yo tengo mi plenitud física, que se supone que cuando yo me caso es lo que busco, llegar lo mejor posible en todos los aspectos, es lo que debería de yo buscar, llegar en el mejor aspecto profesional, en la mejor preparación académica, emocional y física. Entonces, la edad ideal para casarse y tener hijos está comprendida entre los 25 y los 30 años de edad. No, ya. Ya estás exagerando mucho. Ya te fuiste, ya te volaste la barda. Por eso yo les dije, al final de esto, cada quien saque sus conclusiones. Entonces, en un estudio posterior que voy a dar, donde les decimos que no recomendamos, por muchas razones, noviazgos de más de 2 años, estaríamos empezando una relación ideal de noviazgo a los 23 años, para poder ya entrar de lleno a la vida matrimonial entrando los 25. Y me suena lógico por otra razón. Se acerca mucho esta edad al promedio de edad en el cual yo ya terminé una carrera y ya empecé yo a tener una vida laboral y ya puedo estar listo para el matrimonio. Por eso les decimos, no sean tontos, porque tienes novia aquí, lo primero que haces es descuidar la escuela. Tienes novia aquí porque además esta edad es para que, como dice la Biblia y lo mencioné hace rato, es para que te diviertas, para que tomes placer, para que la disfrutes, para que hagas todo lo que se te dé la gana, considerando siempre y cuando el temor de Dios, y puedas tener un matrimonio saludable. Juega videojuegos, métete al taekwondo, yo no sé, viaja por el mundo. Chicas, tengan muchos amigos, muchísimos, atásquense de amigos, esta es la edad. Chavos, váyanse con sus cuates, diviértanse. Ojo, si tú tienes una relación, eres mujer, ese tema lo voy a tocar a profundidad posteriormente, pero tienes una relación y ese chavo te prohíbe amistades, consume tu tiempo, controla todo lo que eres tú, dale una patada. Porque fíjate bien, ese chavo que tanto te cela y que tanto te absorbe y que te prohíbe tener novios, cuando te cases con él, ¿qué crees que va a pasar? Ese chavo que ahorita te prohíbe tener amigos, controla tu tiempo, te absorbe, abres tu sopa Maruchan y te sale de ahí. Te dice, ¿dónde estás? Parece que te tragó la tierra porque no has posteado nada en el Twitter en los últimos 5 minutos porque entraste al baño. O sea, ese chavo, cuando te cases, te va a abandonar. Ya no se va a interesar por ti, te va a dejar botada ahí en tu casa. No les estoy hablando de verdad, no estoy inventando las cosas. ¿De qué crees que están llenas nuestras oficinas de consejería? De eso, problemas conyugales. Del chavo que se la pasaba con ella y quería estar todo el tiempo con ella, y cuando se casa entonces ya se va con los amigos y la bota. Entonces me empieza a hacer sentido porque la Biblia dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que escuchamos tanto esas verdades que llega un momento en que ya las damos, ah sí, todo hermoso, ah sí, Dios, ah sí, la Biblia, y las empezamos a relegar. Y dejamos de darles importancia, nos las brincamos y después nos metemos en problemas. Ese es un versículo precioso, lleno de una sabiduría y una profundidad tremendas. Dios dice, si haces las cosas en mi tiempo, va a ser hermoso. Si lo haces en tu tiempo, mira, probablemente te vaya bien, probablemente te salgan bien algunas cosas, probablemente no sea tan malo, a lo mejor con el que te casaste no fue tan malo, no es una historia de terror, pero te perdiste lo hermoso. Adiós. Nunca descubriste eso ni lo descubrirás. ¿Quieres descubrir las cosas hermosas por las que vale la pena estar en esta tierra? Hazlo en el tiempo de Dios. ¿Quieres hacer las cosas a tu manera? ya esa es otra historia. Mi oración, mi anhelo, es que seas un poquito sabio e inteligente y tomes buenas decisiones en esta etapa en tu vida. Y que entonces dejes de tomarlo como un capricho o como simplemente llevar la contraria porque te dicen, no quiero que tengas novio, y tú dices, ah, no, pues sí voy a tener, ¿y qué? Y te ubiques y digas, no, se trata del resto de mi vida. Se trata de que cuando yo llegue a los 60 años, mi esposo siga siendo mi novio. Mi esposa siga siendo mi novia. De eso se trata. No soy cursi, muchachos. No es una frase para ponerla en el Twitter. No. O sea, es la verdad. Eso es lo hermoso. Yo les puedo decir de verdad, con toda honestidad, Ivy es mi novia, se los he dicho, no es mi esposa. Se me cae la baba por ella. No sabes qué bendición es llegar a tu casa y que sin excepción, cada día que yo llego, ella está bañadita, limpiecita, arregladita, como si me la fuera a llevar yo a cenar a un lugar lujoso. ¿Tú crees que voy a tener cabeza para otra mujer? Sería un estúpido si yo hiciera eso. Y ni me pasa por aquí. Eso es hacer las cosas en el tiempo de Dios. Hacer las cosas y descubrir que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Cierra tus ojos. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.